Ella no dice nada, solo cocina. Ella no dice nada, solo cocina. Vaya a saber la causa, vaya a saber la causa, vaya a saber la causa de su alegría. Ella no dice nada, solo sonríe. Ella no dice nada, solo sonríe. Cuando en lugar de sopa, cuando en lugar de sopa, cuando en lugar de sopa sirve jazmines. Ella no dice nada, lava y suspira. Ella no dice nada, lava y suspira. Y a veces hasta vuela, y a veces hasta vuela, y a veces hasta vuela de distraída. Ella no dice nada, pero se entiende. Ella no dice nada, pero se entiende. Porque se pasa el día, porque se pasa el día, porque se pasa el día, teje que teje.